Comenzar con esta charla que se llama Amando se entiende la gente, para hablar primero de lo que es el amor, digamos lo mínimo, lo básico. Ya después le subimos el tono cuando hablemos del perdón, de la intimidad y la conclusión. Pues dicho esto, recuerden que esto es una renovación y que el verdadero fruto de una renovación se saca entre ustedes dos solitos. Aquí vienen a un bombardeo de ideas, lo que yo diga, lo que diga el padre. Además, el padre y yo no estamos casados. Cualquiera se podría preguntar, ¿por qué dan una renovación matrimonial dos sacerdotes? Imagínense, hoy en la tarde les voy a dar una que se llama intimidad conyugal. Cualquiera podría decir, ¿y qué vaga idea tienes tú de eso? Yo tengo una ventaja sobre ustedes. ¿Cuál es? Que no estoy casado, pero me dedico a atender a miles de parejas. Cuando yo digo que un adulterio se puede perdonar, no es porque yo ya perdoné tres, no. Yo no he perdonado ni uno y espero jamás tener que perdonar ni uno. Yo ya vi cómo miles de personas han perdonado y superado cosas dificilísimas. Se puede perder un hijo que se te muera ahogado, leucemia de 5 años y salir adelante. He visto las dos cosas. Matrimonios que se levantan, se abrazan, se agarran, salen adelante, y matrimonios que se echan la culpa, te lo dejé a ti, estaba contigo cuando se ahogó, estaba contigo cuando lo atropellaron, y se hacen pomada los dos y dejan sin familia y sin papás a los otros 3 hijos que siguen vivos. Mi ventaja sobre ustedes es que no tengo esto, pero me dedico a hablar. Imagínate el tema de la intimidad, lo que he oído, mi marido, mi mujer, no sé qué, si no, si se puede, si no se puede. Entonces, ¿a qué venimos a esta renovación? El padre y yo ponemos sobre la mesa todo lo que hemos oído y visto, y que cada uno diga, yo necesito esto, y la renovación la haces saliendo de esta puerta. El diálogo, el auténtico perdón. No vuelvo a mencionar esto. Dejaré de hablar de tus papás. Tu mamá es más pesada que una vaca en brazos, pero voy a dejar... pero voy a dejar de hablar de ella. Todo eso se puede. Pues bueno, comenzamos con el primer tema. Esto es una renovación. Veo que aquí hay todo tipo de edades. Veo que aquí, porque yo siempre digo, hay que renovarse hasta el último día de la vida. Veo que aquí hay gente ya de una cierta edad y se pueden preguntar, después de 40 años o de 30 años de casados, ¿tengo que seguir creciendo, madurando, renovándome hasta el último día de tu vida? Fíjense qué fenómeno tan triste. Los divorciados después de 45 años de casados. ¿Qué te pasó? Cuando a mí me presentan a dos que se están divorciando con 3, 4 añitos de casados, a lo mejor ni fue amor. Fue una mega calentura. Le hubieras regalado un termómetro a tu novio en Navidad y no se casaban y ya está. Calentura, estoy embarazada, salirme de mi casa, ya tengo 37 años, agárrate de lo primero que pase. ¿Quién sabe cuántas cosas pueden haber influido en tu matrimonio? Pero cuando te encuentras a dos de 45 años de casados matándose, ¿qué? ¿Fue calentura? No me digas. Hijos, nietos, algún bisnieto. El otro día me presentaron a una parejita, 47 años de casados divorciándose. Yo les di mi mejor consejo. Ya aguántense otro ratito. Mejor les queda media hora, no echen a perder. 47 años, no fastidies. terminar la vida separados, escándalo para los hijos, los nietos visitando al abuelo aquí, a la abuela allá, mami, ¿por qué no viven juntos?, etcétera. Qué estupidez, pero bueno, la debilidad humana es tremenda. Entonces, esto es una renovación. El otro día me pidieron que celebrara una misa de renovación de promesas conyugales. La parejita cumplía 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Guanajuato. Una cosa impresionante. Pero los dos felices. Hasta adelante, enfrente de hijos, nietos, bisnietos, y venían dos tataranietos en camino, felices renovándose. Imagínense cuando escuché que se dijeron mutuamente: y prometo serte fiel. Yo hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero qué bueno. Qué bueno. Pues miren, aquí hay gente comenzando, gente a mitad de camino, gente avanzada, hasta el último día. Está en Guadalajara un sacerdote que se llama Javier García, que tiene 82 años, 82. Le acaba de dar un derrame cerebral, algo así, pero ya está saliendo, está muy bien. Así como me toca ver matrimonios de 60 y 72 años, imagínense, este curita entró a la legión a los 11 años, tiene 88, 82, 70 y tantos años sirviendo a Dios. Por supuesto que te encuentras gente así por todas partes. Y hace un mes se murió el padre Escribano en México, 88 años, entró a los 12, 88 años. Ya, cuando una persona muere así, sinceramente ya estaba en lista de espera. Qué maravilla ya que esté gozando de la presencia de Dios. Pues ustedes a renovarse para que Dios les conceda otros 30, 40, 50 años cada uno, lo que le toque. ¿De qué trata Amando se entiende la gente? Ahí les va. Me leí tres o cuatro frasecitas de San Agustín que me ayudaron incluso a mí como vida religiosa, muy hermosas. Que se las comento. Primera, hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura. Parece un juego de palabras y sin embargo es una realidad del tamaño de una catedral. Amar hoy es una locura, a menos que se ame con locura. ¿Qué significa que es una locura? ¿Cómo está el mundo? En Europa casi nadie se quiere casar, en América tampoco, en Estados Unidos. Aquí en México también ya hemos visto una epidemia de divorcios y te vas a casar, o tus hijos se van a casar. Hoy traer hijos al mundo, como está el mundo, ¡qué locura! A menos que se ame con locura. Prometerle a un hombre, a una mujer, fidelidad los próximos 50 años con todo lo que estamos viendo. Cuando tú y yo éramos niños, no había un table dance, no había una casa de citas, la pornografía era en revista, no había celulares. Realmente el que quería hacer cosas malas tenía que ir a buscarlas. Las mujeres estaban en su casa con 3, 4 hijos, el mundo era un mundo de hombres, trabajaban unas secretarias mientras se casaban. En 50, 60 años, ¿cómo ha cambiado el mundo? El tema de las canciones, la música, las películas hoy, no es que uno quiera ser infiel, es que está servido todo en bandeja nada más para que, fíjense, el YouTube, te dice alguien: oye, ¿ya viste la última canción de Juan Gabriel? No, vela, ah, perfecto, te metes a YouTube, le clicas y te ponen a la derecha otras 30 opciones. Que pueden ser otras 20 canciones, qué sé yo, pero de pronto una niña en bikini y te dice: última foto de no sé quién, de la gaviota. Si te gana la curiosidad, clícale. Y por haber clicado ya un bikini, entonces ya la oferta es de otras 30 cosas. Mujeres sin bikini, las mejores playas, no sé qué, nudismo en Europa. Uy, a ver cómo está esto. Clícale. Otras 30 opciones. Cuando tú y yo éramos niños, las opciones eran el chapulín colorado, la carabina de Ambrosio, el chavo del 8 y mi secretaria. Hoy las opciones en un mundo así, qué complicado se ha puesto todo. Me acuerdo cuando trabajé en Guadalajara, que me llamaron a unirme a la causa porque se estaba abriendo el Men's Club. Hay que protestar todos, hay que hacer no sé qué. ¿Y qué vamos a hacer? Estoy hablando, tengo 25, casi 25 años de cura. Era el año 95. Y que se abrió y fueron gentes y algunas señoras fueron con cámaras de foto a sacar fotos a los hombres que entraban, etcétera. Hoy hay un club de esos en cada pueblo mugroso. Esos son los finos. Entras a los pueblos, entras aquí a Cotija, etcétera, y no te pone Men's Club, te pone Night Club o lo que sea. En cada mugroso lugar. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Lo increíble es que San Agustín dijo, hoy amar es una locura, a menos que se ame con locura, en el año 400. ¿Qué había en el año 400? Y lo dijo. Entonces, primera frase de San Agustín, y hay que preguntarse, ¿y qué es amar con locura? ¿Concederte todos los caprichos? No, ya sabes que no. ¿Qué es amar con locura? Cuando yo tenía 7 años, salió un albumcito en México. Yo tengo 52 años, yo veo que aquí más o menos hay gente de mi edad, hay gente más joven, hay gente mayor que yo, y no sé por qué todos se ven mucho más traqueteados que yo, pero bueno. Los que tengan de 52 para arriba se acordarán de un álbum que se llamaba Amor Es. Mis tías lo coleccionaban, yo tenía 6, 7 años, les ayudé a pegar unas estampitas, todavía las recuerdo. Amor es compartir un refresco con el mismo popote. Amor es deshojar juntos una flor. Amor es sentarse en la misma rama, contemplar el atardecer. Una estupidez detrás de otra. Álbum para niña de 10 años. ¿Qué es amar? Me leí el catecismo, me leí el evangelio, me leí la Biblia, me leí 4 libritos de terapeutas, psicólogos interesantes. Algunos de esos libros los van a encontrar en la librería que han traído los de Familia Unida. Y por tanto, de todo lo que leí, me quedo con 7 palabras. Me hice aquí un acordeón. 7 palabras que pueden resumir perfectamente el amor. ¿Cuáles serían? Primera, amar es amarse a sí mismo. ¿Pero cómo? ¿Comenzamos por el egoísmo? No es egoísmo, es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Te ordeno que te ames. ¿Sabías, habías pensado que tienes un mandamiento, un deber de amarte? Una persona que no se ama a sí misma no está preparada para amar a los demás. Pero entonces hay que hacerse otra preguntota. ¿Y qué es amarse a sí mismo? ¿Complacerse, darse todos los caprichos? No, ya lo sabes. ¿Qué es amarse? Miren, cuando hablo con los jóvenes, siempre les cuento esta misma charla, pero versión jóvenes, que un día vino a mi despacho una niña de 18, 19 años a presentarme al novio. Entra el novio a mi despacho, un tío de estos que se peinan así, argolla, complejo de toro, piercing, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas, 4 pelos aquí, fumando. Yo nada más verlo, platiqué con él, con los dos. Me di cuenta que su exterior no era más que un reflejo vago de su interior, me quedo solo con la niña y le digo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, para lo que usted quiera. Ámate a ti misma. Es decir, ya me entendiste. Ámate a ti misma. ¿A dónde vas con este macaco? Padre, usted desprecia a esa persona. Yo no desprecio a nadie, pero tú no eres su salvador. Tú no eres redentora de esta persona. Déjalo que madure, que se caiga solito. Tú, hablando de proyectos, de matrimonio, de tres hijitos, estás en tercero de carrera o en segundo. Este tío no estudia, no trabaja. Habla de beso, abrazo, apapacho, de cine, de fiesta, de baile, de cena. No le agarras una sola cosa que digas, esto tiene un futuro a 50, 60 años. Súmale sus pintas. Y me lo vienes a presentar como el hombre con el que vas a construir tu vida. Pero eso se lo digo a los jóvenes. Miren, el otro día me contaron que en México una maestra quiso explicarle a los niños el concepto de que nadie puede tener todo. Y una vez que lo explicó, dice, o hay alguien que tenga todo, levanta la mano Paquito, 10 años, 12 años. Mis, nosotros tenemos todo. ¿Por qué, Paquito? Porque tenemos una casa de 3,000 metros, tenemos 5 habitaciones, tenemos en la cocina 20 aparatos, mi papá tiene un rancho, tenemos 80 caballos, 50 vacas, tenemos 4 coches, 3 motos, tenemos una casita en Acapulco, tenemos todo, Miss. Y dice la Miss, ¿tienen avión? No, avión no. Nadie tiene todo, no tienes todo. Imposible. ¿Quién va a tener todo? Fernandito, nosotros sí, Miss. ¿Por qué, Fernandito? Porque tenemos 2 casas, tenemos una casa en Vail, vamos a esquiar todos los años y además tenemos un edificio de 4 pisos, tenemos la casa, perros, gatos, coches, todo. Y además mi papá tiene una avioneta y nos lleva a dar vueltas de vez en cuando. ¿Y tienen barco? No, barco no. Nadie, entiéndanlo, nadie tiene todo. ¿Qué dice Pepito? Nosotros sí, mis... ¿Por qué, Pepito? Porque el otro día mi hermana de 18 años trajo al novio a la casa. Entró al tío peinado así, argolla, aretes, piercing, pantalones rotos, la piocha, 4 pelos, fumando, mi papá tatuado. Mi papá nada más lo vio, nos dijo, esto es lo único que nos faltaba. Tenemos todo, absolutamente. Pues mira, cuando hablo con los jóvenes les digo, cuidado con encontrarte con un bicho de esos que los hay. A veces con menos, a lo mejor nada más con 2 o 3 cositas de las que dije. Pero ¿a dónde vas con eso? Ustedes ya no son adolescentes. ¿Qué es para ustedes? Ámate a ti mismo. Te lo digo en una frase. No hagas nada absolutamente en tu presente que en tu futuro se revierta en contra de tu felicidad, tu estabilidad, tu conciencia, el respeto de tus hijos, el amor. Lo tienes todo. Voy a decir una barbaridad, esta es una renovación. Hay que sacar todo para que cada quien haga limpieza absoluta. A lo mejor ya hiciste en tu pasado algo. A lo mejor no se supo, que no se sepa. A lo mejor se supo y las consecuencias no fueron absolutamente dramáticas. Dale gracias a Dios. Hay gente que no perdona un adulterio. Lárgate inmediatamente. A ti te perdonaron. Dale gracias a Dios. No lo vuelvas a hacer. Pero ahorita haz de cuenta que dijéramos borrón y cuenta nueva. A partir de hoy, no se te ocurra hacer algo de lo que te tengas que arrepentir. No pienses nada más en adulterio. Echa a perder tu salud, todo el dinero que has ganado para terminar con diálisis, con un riñón en la mano, con el páncreas no sé dónde, manejas a 160 kilómetros por hora, ahora quédate tetrapléjico, paralítico, en una casa, en una cama, a ver quién lleva tus negocios. Pégales a tus hijos o dales un mal testimonio para que no quieran ni siquiera volver a darte un abrazo. A veces podemos hacer una cosa de la que te arrepientas los siguientes 20 años. Una cosa, robé, Te largaron del trabajo, te quitaron todo, no puedes ahorita ni pagar los colegios de tus hijos. Chupé como descocido. Ah, mira, ahorita, a ver, a gastarte el dinero en tratamientos. Cometí adulterio, me largaron de la casa. Estamos en una situación en donde se perdió la confianza. ¿Sabes cuál es el problemón de decir mentirotas o mentiritas? Que se pierda la confianza. No creas que es por el tamaño de la mentira o por la mentira en sí. Dicen que todos decimos 5 o 6 mentiras al día. Acabo de llegar, me levanté a las 10. No, no es cierto, te levantaste a las 8:30. Ah, bueno, sí, no vi el reloj. Son mentiritas que ni siquiera somos conscientes de todas las mentiritas que decimos al día. Pero tú sabes de qué mentiras estoy hablando. Las que abren la puerta de la desconfianza. ¿De dónde vienes? ¿Por qué tan tarde? ¿Con quién estabas? ¿De quién es esto? No hay nada mejor que por lo menos marido y mujer, absoluta transparencia. Si se abre la puerta de la desconfianza, después ¿quién la cierra? ¿Cómo lo arreglas? Me dijeron que un matrimonio estaba pasando por desconfianzas y cosas por el estilo. Y los invitan a los dos a una fiesta de disfraces, se están disfrazando los dos y de pronto le dice ella a él, ¿sabes qué? Me estalla la cabeza, vete tú por compromiso, yo me quedo aquí. El marido se disfraza y se va. La mujer esta se acuesta, a las 2 horas se despierta y ya no le duele la cabeza y dice, me voy a ir a la fiesta, pero me voy a poner un disfraz que no conoce mi marido y así puedo ver qué hace mi marido en una fiesta cuando no está conmigo. Interesantísima oportunidad, ¿eh? La tía esta se disfraza y se va a la fiesta, nada más entra, abre la puerta y el marido en el centro de la pista de baile bailando con una, con otra, beso por aquí, abrazo por allá, nalgada por acá. La tía esta dice, pues yo también me pongo ahí a ver qué onda, se forma a bailar con él. Le toca la misma suerte, beso, abrazo, apapacho. De pronto ella, para ver hasta dónde llega el desgraciado, le dice, ¿qué te parece si nos salimos tú y yo solitos allá afuera a divertirnos? Y le dice el tío este, encantado, muñeca. Nunca me había llamado muñeca. Se van afuera, hacen de todo, terminan. Ella se va a su casa, él se regresa a la fiesta. Pasan 3 horas, llega el tío a su casa, la mujer fingiendo que está dormida abre los ojos. ¿Cómo te fue? Una aburrición. ¿Qué, no te divertiste? La peor fiesta de toda mi vida. ¿No bailaste? Yo, bailar sin ti, ¿cuándo me has visto? No bailaste ni una, nada, estuvo horrible. ¿Y por qué llegas a esta hora? Pues llegué a la fiesta, me encontré a Jorge, Enrique y a Luis y nos subimos al segundo piso a jugar cartas. Lo que no me vas a creer es lo que le pasó al tipo que me pidió prestado mi disfraz. A los demás después se lo explico. Si entre marido y mujer se mete la desconfianza, todo lo que hagas será sospechoso. Salidas, entradas, arreglos, perfumes, telefonazos, todo lo que hagas, porque ya te tengo metida aquí. No hagas nada en tu presente que en tu futuro se revierta contra tu felicidad, estabilidad. Puede ver aquí uno de estos inteligentísimos. Tengo una novia, pero la tengo en Estados Unidos. Nada más la veo 5 veces al año, cada 2 meses. Nadie me puede cachar. Le puse un teléfono patito, nadie lo conoce. Prohibido escribirme por mail. Nos llevamos de maravilla. Eres el hombre más inteligente del mundo. ¿Y tu conciencia? Y tu estabilidad interior, ¿cómo puedes vivir así? No se trata de que te caché o no te caché. El que te tenía que cachar ya te cachó. No hagas nada. ¿Sabes qué es curiosísimo? No sabemos ni siquiera llamar las cosas por su nombre. Viene el otro día un señor a hablar conmigo y me dice: padre, pida mucho por mí, me tocó una cruz pesadísima. No me digas, ¿qué te tocó? Mi mujer me cachó en una relación de 6 meses, me corrió de la casa, vivo en un huevo de este tamaño, nadie me atiende, soy papá proveedor, veo a mis hijos una vez cada 15 días. Lo peor, padre, pida mucho por mí, qué cruz tan horrible. ¿A eso lo llamas cruz? ¿A eso lo llamas cruz? Sufrimiento estéril, inútil, que te fuiste a buscar. Sufrimiento innecesario, no existía. ¿Cómo lo llamas cruz? Cristo allá arriba aventando ese tipo de cruces. Toma una secretaria, a ver a ti cómo te va. No me digas. Ahí te va un amante, a ver, toma, tal. No me digas. Las cruces de Cristo son completamente diferentes. Tú no tienes nada que ver. Me cayó, me acaban de encontrar un cáncer, tuve un accidente, me golpearon por atrás y me lastimaron el cuello. Ah, mira, enfermedades, situaciones políticas, situaciones laborales, tú no eres el responsable. Robaste, te metiste con otra, y lo llamas cruz. Me dice otro: pida por mí, ¿por qué cruz horrible? ¿Qué tienes? Hígado graso. Dios nuestro Señor aventando hígados grasos ahí a ver a quién le caen. Chupaste como descocido y ahora a invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero y tu mente a quitarte un problema que no existía. Ya me entendieron, no hagas nada de lo que te vayas a arrepentir y tienes tu vida en tus manos por puritito amor a ti. Segundo, amar no es estar enamorado. Como que nos engañaron toda la vida y nos dijeron que el enamoramiento que duraba toda la vida, no es cierto. Miren, dicen los mejores psicólogos que el enamoramiento es una etapa de la vida que dura entre 2 y 4 años. 2 y 4. Y yo que me dedico a hablar con miles de gentes, me dicen: ¿qué va, padre? 1 año y medio. Ese periodo de la vida en que llegaba a buscarte tu novio o tu recién casado marido y salías a recibirlo así. 1 año y medio. Y se va. Y qué bueno que se vaya y que surja el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Te voy a cuidar, te voy a respetar, te voy a acompañar. Te voy a buscar tu felicidad, no es voy a sentir. A veces te encuentras gente, porque hay siempre excepciones. Estos dos tienen 30 años de casados y parecen novios. ¡Qué bonito! Pero no siempre depende de ti, las circunstancias, los golpes de la vida, a cada uno lo tratan de manera diferente. Entonces nadie te pide que vivas como en el enamoramiento. Anda por ahí un WhatsApp girando que dice, está hecho en España, por españoles. Te habla 10 veces al día, no te cases. Sueña contigo, no te cases. Todavía te quiere agarrar la mano, no te cases. Enamoramiento puro. Mejor déjalo que se baje, déjala que se baje la espuma. Ya no nos hablamos. Pienso en ti todo el día. No te cases ni de broma. Eso es físico, químico, cómico, mágico, musical. Adrenalina, líquidos, situaciones, hormonas. Espérate que se baje todo y que vea yo si sin pensar en ti todo el día te sigo queriendo. Ustedes ya están casados, no es que se vayan a proponer matrimonios. El amor entre ustedes no es pensar el uno en el otro todo el día. Tienes mil cosas más que pensar. No es llamarte 10 veces al día, mensajitos todo el día. No, hombre. En cambio, marido y mujer se ofenden. Yo soy cura, ofendo. Llegué tarde, me equivoqué, no te atendí como querías. Se me olvidó llamarte. Nos ofendemos todo el día. Pero amar a una persona, jamás voy a ofenderte queriendo. Aunque mis actitudes a veces pudieran decir lo contrario, yo humillarte, pisarte, aplastarte, no me pasa ni por aquí, pero ni por aquí. Sé que soy débil y te voy a humillar con mis actitudes, te voy a ofender con mis actitudes. Nunca con mi voluntad. Auténtico amor. Querer el bien absoluto para ti, incluido toda la parte espiritual. Te amo tanto, auténtico amor, que no pienso en ti todo el día, no, ni mucho menos, pero quiero tu felicidad. Te voy a acompañar, te voy a cuidar, te voy a curar, como nos decía el padre en la homilía en la mañana, hasta de tus defectos hago una oportunidad para amar más, estar enamorado. Miren, yo tengo en la congregación 35 años, así que hace 36 estaba en mi casa y canturreaba yo todo el día la canción de moda. Entro a la congregación, dejo de oírla y hace 5 años me subo a un taxi y el taxista la venía oyendo. Entro, la oigo y le digo, súbele, please. Le sube, casi me muero de la risa. No me infarté porque Dios es grande. Llegué a mi casa a meterme a YouTube para oírla palabra por palabra. Se lo dejo de tarea para hoy en la noche si tienen WhatsApp. O si no, mañana métanse y ponen. Estar enamorado es... ¿Saben lo que es estar enamorado? Yo creo que no la has oído, no te lo puedes ni creer. Mira, estar enamorado es confundir el alma con el cuerpo, recordar las poesías de tu infancia, confundir la noche con el día, caminar con alas por el mundo, ignorar el tiempo y su medida, divisar la estrella más pequeña, ver el mar con árboles y flores. Pero tengo unas ganas de ir a España, nada más para preguntarle a ese tío, ¿qué fumaste cuando la escribiste? Es evidente que te las tronabas, ¿eh? Y a escribir. Pero, como es YouTube, termina la canción y se enchufa inmediatamente la siguiente, sobreviví al infarto. Dice la otra, como yo te amo, nadie te amará. ¿Por qué? Porque yo te amo con la fuerza de los mares, con el ímpetu del viento, como el niño a su mañana. ¿Los niños aman su mañana? ¿O cuando los vienes a despertar, no quiero ir al colegio? Entonces, ¿de qué habla la canción? El lenguaje de la poesía. Precioso para oír esa canción tirado en una hamaca en el mar, para ir en la carretera, para perder una tarde que no tienes nada que hacer. Pero realidad cero. ¿Sabes qué? No me ames como el niño a su mañana. Mejor dame la mano en la calle. Padre, le doy la mano a mi marido en la calle y me la suelta. Mi marido solo me da la mano el domingo en misa cuando el padre dice, pueden darse la paz. No me ames con el ímpetu del viento, mejor tengamos intimidad. No me ames con la fuerza de los mares, mejor invítame a cenar allá afuera a la calle, unos tacos, a bailar, tengamos un hobby en común, hablemos, guarda el celular. El lenguaje de la poesía es una belleza para oír una canción de vez en cuando. Cero realidad. Uno de los frutos de una renovación como esta es cuando salgan y hagan su proyecto matrimonial. ¿Qué cosas tenemos que hacer realidad? Así de fácil. Tú y yo no salimos dos veces a la semana. ¿Qué pasa? Ya no nos decimos te quiero. Ya no, la intimidad cada no sé qué cuando. A ver, pluma y papel. ¿En qué nos tenemos que arreglar? Porque entre trabajo e hijos, tú produciendo todo lo que puedes. Yo arreglándoles la vida a nuestros hijos, caballos, inglés, francés, golf, universidad, colegio, clases. Y cuando nos damos cuenta, cada vez más distanciados. En tiempo, en actividades y en todo. Entonces, cuidado con estar enamorados. Mira, olvídate del enamoramiento. Cuando a mí alguien me pide que lo case, siempre hago dos preguntitas. La segunda se las diré al final. La primera, ¿cuánto tiempo tienen de novios? Si no tienen un año y medio, yo personalmente no los caso. Ni de broma, están en pleno enamoramiento. Luego todavía viene una parejita, padre, nos casa, encantado. ¿Cuándo? Dentro de 4 meses. Ah, qué bien. ¿Y cuánto tiempo tienen de novios? 5 meses. ¿Qué? ¿Se van a casar con 9 meses? No me digas. ¿Ya conoce sus defectos? No tiene, padre. No me digas. Te acabas de encontrar con la única persona perfecta de la historia de la humanidad. ¡Qué maravilla! Que te case tu padre. Yo no te caso. Evidentemente, el otro día me pidió que la casara una tía de 39 años. A esa le dije, no te preocupes, te basta con una semana y media de noviazgo. Amárralo, agárralo. Que no se suelte por ningún motivo. Puede ser el último vagón del último tren de la última estación. Pero en normalidad de circunstancias, que se vaya el enamoramiento y que salga la realidad. Hasta aquí estoy hablando para ti, pero con alusiones a tu pasado. Qué horror de micrófono, va y viene, ¿verdad? Pregunten al rato si como el año pasado habrá un micrófono de... ¡Aquí está! Aquí hay un micrófono con cable. Pregunten después a un técnico a ver si se puede, porque si no, esto va a ser tremendo 2 días. Entonces decía yo, tercera, ¿qué es amar? Amar no es sentir. Y aquí sí ya nos olvidamos de adolescentes y de noviazgos y nos centramos en tu matrimonio. Amar no es sentir. Hay momentos de grandes sentimientos, qué bueno, pero el sentimiento no puede ser la norma de tu vida. Y por tanto, hay que sentir y hacer, y hay que hacer sin sentir. Para que te quede esto clarísimo, párate esta frase: lo que no se usa, se pierde. ¿Y eso qué es? ¿Te acuerdas cuando te regalaron una jarra de porcelana preciosa? No querías ni usarla para no romperla ni perderla, la escondiste. Hoy que es Navidad, buscas tu jarra preciosa y no aparece por ninguna parte. Se la habrá quedado tu mamá, se la habrás prestado a tu hermana. ¿No te acuerdas cuándo fue el último día que la viste? Ah, mira, lo que no se usa se pierde. Tu jarra de plástico, la que va todos los días, comedor, cocina, comedor, cocina, comedor, cocina, la que tiene las mordiditas de tus hijos arriba, esa no se puede perder. Tú quisieras que se perdiera y no se pierde. ¿A qué me refiero? Deja de decirle a tu mujer que la quieres. Cuando te des cuenta, ya no se lo puedes decir. Deja de decirle a tu marido que lo amas. Cuando se den cuenta, hace años que no te veo a los ojos y te digo te amo. Dejen de salir una vez a la semana, como me dijeron a mí el otro día, padre, no salimos solos desde que nació el chiquito. ¿Y quién es el chiquito? Un tío de 7 años. 7 años, nació cuna, pitos, flautas, esto, el otro, nació con problemitas, tuvo una bronquitis, dejamos de salir, ya el tío se curó hace 6 años, hicieron el hábito, más bien el vicio de no salir, lo que no se usa se pierde. Y vamos a las preguntas feas, incómodas, pero necesarias. Ustedes dos, cuando eran novios, eran insoportables. Todo el día te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey, cuchi, cuchi, chocorrol, quién sabe cómo se decían. Todo el día. ¿Y ahora? ya cumplieron 10 añitos, 15 añitos. Pregunta incómoda pero necesaria. No se vean entre ustedes, no se vayan a traicionar, véanme solo a mí, así como caballo. Y respóndanse en su interior. Ustedes dos son de los que todavía se dicen te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar, lo que se dice necesitar. ¿Qué les pasó? El otro día fui a una cena con una pareja que yo casé, acababan de cumplir 3 años de casados. A mitad de la cena la mujer le dice al marido delante de mí: ¿quieres otro pedacito de carne, mapachito? Yo casi escupí el pedazo de carne que tenía en la boca. Mapachito. Y como el tío este y yo teníamos un apostolado en común al jueves siguiente, cuando me despedí de él, le doy la mano, lo jalo hacia mí y le digo: nos vemos el jueves, mapachito. La mujer casi me asesina con los ojos. Cuando ustedes dos eran novios, insoportables. Ahora que tienen 10 años, respóndete. Nos vemos a los ojos y nos decimos te quiero. Olvídate ya del te necesito. Te quiero, te amo. Si me está escuchando aquí alguno que ya no lo dice, amarillo, amarillo. Te voy a decir ahorita por qué, pero antes te cuento una cosa. Tengo un CD allá afuera que se llama, aquí en la mesa, Intimidad Conyugal. Todo lo que quieras saber de la intimidad. Muy divertido. Pero en ese CD pregunto: si ustedes dos ya no se dicen por lo menos te quiero y te amo, ¿qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. Y quién sabe cuántas cosas se inventan. El otro día me dice una señora: mi marido ni siquiera habla, padre. Entra a la recámara y a distancia me hace así. ¿Qué les pasó? ¿Por qué les dije que esto es importantísimo? Ahí te va. Deja de decirle a tu marido, a tu mujer, que la quieres, que lo amas. Ya no le digas que está guapa, que está guapo. No te preocupes, se lo están diciendo en la calle. Hace 60 años la mujer estaba en su casa, no estudiaban nada, no trabajaban, excepto alguna. El mundo era de hombres. Hoy la mujer está en la calle, estudia, trabaja y lo hace de maravilla. Y hay médicos y políticos y arquitectos y hay todo. Y la mujer tiene que aportar lo mejor del carácter, de la espiritualidad, como la quieras llamar, femenina, a la sociedad. Y por tanto están pared con pared, oficina con oficina. Deja de decirle a tu mujer, a tu marido, que lo quieres y vas a ver lo que pasa. Cuando un hombre es adúltero, yo les digo, ¿qué le pasó? Se le pasaron 2 copas, afán de novedad, quiero ver si todavía soy atractivo, una cana al aire nunca está mal, una aventurilla extraconyugal más para ver qué se siente. 1000 cosas que te pueden engatusar, el demonio, el mundo y la carne en tu cabeza. El hombre no siempre entrega el corazón, cuando lo entrega se mete en un rollazo. Pero puedes tener una relación sin entregar el corazón. Se me aventó una amiga en una convención de nuestra fábrica, de la empresa, no la he vuelto a ver. Mira, así de fácil. En cambio, cuando una mujer es adúltera, no fue 2 copitas, no es afán de novedad, no es a ver qué se siente. La mujer, para que se acueste con otro, por lo general compromete un poquitín el corazón. ¿Hay mujeres frívolas? Sí, desde hace 4000 años. Hay prostitutas también. No son ustedes. Para que una de ustedes haga una barbaridad, se necesita comprometer un poquitín el corazón. El otro día me pidieron que hablara con una mujer que cometió adulterio. Una tragedia. Con 3 hijos. De estas que no paran de llorar. Yo le tuve que decir, respiramos en 3 tiempos, suelte. Cuando pudo hablar, le pregunto, ¿me puedes decir por qué te acostaste con otro tío? Padre, usted sabe lo que es tener un marido que no te dice te quiero, te amo, te necesito, no se fijó que me cambié el pelo, no se da cuenta cómo me pinto, cómo me visto, no notó unos nuevos aretes, no se da cuenta que me compré una pijama diferente. No ve nada, no se enteró que bajé de internet una receta de una pasta italiana que me salió deliciosa. Nada ve. Llego a la oficina porque trabajo y tengo un compañero encima desde hace 8 meses. Qué linda, qué guapa, ¿qué te hiciste? Te ves preciosa con esa falda, qué lindos pantalones, qué bonitos aretes. Elogios 24 horas al día. De pronto pasó a temas más complicados. Tú eres la única eficaz en esta oficina. Ojalá todas funcionaran como tú. Y de pronto ya llegó al tercer piso. Yo creo que ni tu marido te valora como yo te valoro. Ojalá tu marido supiera con quién está casada. Lo que daría yo por tener una mujer como tú. Primero le decía en plural, te queremos aquí en la oficina, te queremos todos, todos te queremos. Después pasó al singular, te quiero. Padre, me arrancó el corazón, me lo arrancó. No voy a dejar a mi marido y a mis 3 hijos. Voy a volver, me voy a humillar, voy a luchar, me voy a levantar. A mi marido no me lo quita nadie. Pero este hombre me arrancó el corazón. Tuve que ir a ver al marido para decirle, no vengo a defender a tu mujer, es culpable. Tú también. Ella te faltó en la carne, pésimo. Tú llevas 8 años faltándole en el corazón. Cuando ustedes dos se casaron, te quiero, te amo, princesa, rey, la mano, intimidad, bailar, qué quieres, lo que tú prefieras, qué preciosa, qué tal. Y después lo damos por, es lo de menos. Los que estudiaron economía y tal, conocen un concepto muy americano que es back to basics. Volver a lo básico, a lo primero. Aplica el ahorro, la calidad, qué sé yo. Aplícalo al matrimonio. Volvamos a lo básico. Me casé contigo porque me gustabas. Me gustabas por dentro y por fuera. Me casé contigo porque me enamoraste. Con tu mano, con tus te quiero, con tus regalitos. Lo básico. Imagínense que yo les hiciera ahorita preguntas como esta. ¿Hace cuánto que no le cambias la camioneta a tu esposa? Padre, tengo 3 hijos en la universidad, que se calme. ¿Hace cuánto que no cambian de casa? No queremos ni cambiar. ¿Hace cuánto que no van a Europa? Padre, no podemos ir ni a Uruapan ahorita. Yo estoy hablando de Europa. Nadie te está hablando de dinero, de coches, de casas, de nada. Estamos hablando de palabras, de gestos, de caricias, de miradas, de unos tacos parados aquí afuera de 50 pesos, de detallitos, de una flor, de una cartita. Ahora ya quien escribe una carta, ni a Santa Claus se le escribe ya. Todo es por WhatsApp. No sé si Santa Claus tiene WhatsApp, pero todo ya es por teléfono. Aprovecha el teléfono para mandar un par de recaditos a tu marido, a tu mujer, 1 al día. Señores, yo sé que a los hombres nos cuesta más, nos descuidamos. Consejo de oro, déjalo ya grabado, te quiero, ya nada más dispáralo. Baja un app que hace que se dispare solito cada 4 horas. No es cierto, que se note que fuiste tú. El otro día me suena a mí el WhatsApp, lo abro y una señora me manda un corazoncito de estos. Yo le respondí, señora, solo espero que haya querido mandárselo a su marido. Perdón, padre. ¿Para quién era? No lo sé. Ni me quiero meter en rollos. Esperamos que haya sido para su marido. De esos, mándales los que quieras a tu marido, a tu mujer. Vuelve a lo básico, porque amar no es sentir. Si no me nace desde dentro decirte que te quiero, no te lo digo. Yo te la digo al revés. No te duermas sin decirle a tu mujer, a tu marido, te quiero mucho. No te duermas sin un beso. Necesitamos oírlo. Necesitamos hacerlo. Es que no me salió así desde adentro, impresionante. ¿Te sale desde dentro levantarte todos los días a las 6 de la mañana, a las 5 y media, ir a trabajar? ¿Qué cantidad de cosas hacemos por puritita responsabilidad? Yo soy cura, ahí les va, confesión sacerdotal. ¿Sabes cuántas cosas hago en mi vida que no quiero hacer? Por lo menos así de entrada, 4 veces al año me levantan a las 3 y media o 4 de la mañana para ir a un hospital a confesar y poner los santos óleos a un tío que se está muriendo. ¿Qué creen? ¿Que salgo a las 4 de la mañana de mi casa con los óleos en la mano, así en cámara lenta? ¡Súper padre! ¡No me digas! Salgo de mi casa pensando, no te puedes morir como gente decente a las 10 de la mañana. Tiene que ser a las 4. Por el trabajo que hago, 100 veces al año, me levanta, me pone un avión como el de este viernes, voy a Green Bay, Wisconsin. Salgo a las 8 de la mañana, hay que estar a las 5. Tengo que salir de mi casa a las 4 y cuarto. Levántate 3:45. El día anterior tengo charla, llego a mi casa a 12 y media. Me quedo viendo la cama y pienso, ¿me acuesto o no me acuesto? ¿Me acuesto o no me acuesto? Todavía estoy buscando al inútil que compró ese boleto a las 8 de la mañana. Es mi chamba. Hago cosas con un sentimiento. De Green Bay me voy a Bulgaria, Rumanía y a Tierra Santa. ¡Qué felicidad! Ahí voy feliz. Pero al día siguiente regreso y voy a Zapotlanejo, a Cantuninquil y a no sé dónde más. Puritito compromiso, puritita responsabilidad. La vida es sentir y hacer sin sentir. Hoy no tengo ganas de acostarme contigo. ¿Y quién te dijo que todo era ganas? Yo no tengo, pero ella sí tiene. Uno de los dos tiene, desde que lo ves llegar, te viene buscando, provocando. El otro día me cuenta una señora que se están matando. Y le digo, oiga, en estas circunstancias y con todo lo que oigo, ¿ustedes tienen intimidad? Sí, padre, eso sí, eso es lo único que funciona. Digo, qué maravilla, agárrense de eso. Mientras rescatamos todo lo demás, pero claro, me picó la curiosidad y le digo, ¿usted cómo sabe cuándo su marido quiere estar con usted? Padre, desde que nos casamos nos pusimos de acuerdo. Cuando él quiere estar conmigo, nada más llegar a la casa, abre la puerta y desde la sala me hace. Yo dije, ¿qué? Y cuando usted quiere estar con su marido, ¿qué? Le abro la puerta del cuarto y le digo, ¿chiflaste? Pónganse de acuerdo como les dé la gana, pero pónganse de acuerdo porque hay temas que no se descuidan. Una pareja que vino a mi charla hace 5 meses, a las 2 semanas me habla él y me dice, padre, mi mujer y yo estuvimos en su charla, los dos, la oímos. Llego a mi casa todo romántico, abro la puerta y desde la sala le hago. Y ella responde desde la recámara. No se siempre funciona. Pero pónganse de acuerdo y llévense lo mejor que se pueda. Amar no es sentir. Ojalá que salieras de esta renovación con la conciencia absoluta de que no solo tengo que hacer lo que me sale desde dentro. Les voy a decir una cosa horrible, pero hay que decirla. ¿Sabes que yo, cura, en alguna ocasión me da flojera celebrar misa? ¿Qué? Pónganse en mis zapatos, domingo en misiones, calor de los mil demonios, sin ventilador, mi sexta misa. Una siempre, qué gozada. Celebrar todos los días misa, qué gozada. Sí, celebra la de 8, la de 10, la de 12, la de 2, la de 5, la de 7, la de las 9. En Cancún, en la catedral, verano, ni un ventilador ponen. Ya, yo ya ni me baño. ¿Para qué te bañas? ¿Para qué te bañas? Échate las 5 misas así en tu jugo todo el día y te bañas antes de irte a la cama. ¿Ustedes creen que alguna vez he dicho no voy a celebrar? El amor es sentimientos y compromiso. Y si no hay sentimientos, que salga el compromiso solito. El otro día, un señor que había medio perdido los sentimientos me llama y me dice: padre, volví a ver, cumplí 15 años de casado y volví a ver el video del día de mi boda, solo que lo vi hacia atrás, rewind. Me emocioné 3 veces, padre. Cuando le quito el anillo, cuando se la devuelvo a su papá y cuando me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Mira, con o sin sentimientos, amar no es sentir. Cuarto, amar es conquistar. Ustedes dirán: ¡ay, qué bonito se oyó, qué romántico! Dicen los mejores psicólogos del mundo, nos engañaron cuando nos dijeron que se conquista para siempre. Nadie conquista para siempre. Es más, qué pregunta tan tonta. ¿Cómo conquistaste a tu mujer? Con una flor. ¿Con una flor la conquistaste? Con una poesía. No me digas. Bailando, éramos 2 bailarines. Nos conquistamos porque nos encantaba bailar. Nadie conquista para siempre, dicen los psicólogos. ¿Quieres conquistar para siempre así de golpe y definitivo? Cómprate un perro. Ahí sí, haga la prueba. Cómprate un perrito, mientras más chiquito mejor. Le pones un plato de agua, le avientas unas croquetas, un hueso de segunda mano, ráscale la panza 4 veces y tienes perro para toda la vida. Y te oye llegar y te puedes dar el lujo de llegar a las 11 de la noche a tu casa, te viene a saludar y le dices: ¡sáquese, sáquese, para fuera, firulais, ahorita no! ¡Pum, portazo! Al día siguiente, es un perro. No tiene sentimientos, no tiene depresiones, no tiene hormonas, no tiene días, no tiene circunstancias, no tiene nada. No tiene adversidades, no tiene 3 hijitos, cada uno con sus problemas. Es un mugroso o precioso perro. Hombres y mujeres tenemos sentimientos, hormonas, problemas. El otro día me dijeron: nunca, jamás, por ningún motivo, se te ocurra discutir con una mujer que está en sus días. Y acuérdate que los días de la mujer son 365. 366 en año bisiesto. Entonces tenemos toda esa problemática y por tanto no se conquista para siempre. Que no te vuelvan a decir: ¿cómo conquistaste a tu mujer? La sigo conquistando. ¿Conocen esa canción mexicana que dice, creo que es mexicana, me dediqué a perderte? No habla de adulterio, no habla de violencia, habla de que tú estabas, yo no estabas, tú querías, no me di cuenta, me buscaste, no me dejé encontrar, una cantidad de cosas. Me dediqué a perderte, así como a mis 20 años me dediqué a conquistarte, conquistados ya los dos, me dediqué a perderte. Tristísimo fenómeno de los divorcios a los 30 años, con 4 hijos y 3 nietos. ¿Qué te pasó? Que me dediqué a ignorarte. me dediqué a ningunearte, me dediqué a pensar que estaba todo hecho. Por si les sirven los ejemplos, ahí les va uno. La televisión. ¿Qué pasa con la televisión? No ha dejado de conquistarnos. Tengo 52 años, me acuerdo de mi primera televisión. En casa de mi abuelo, yo tenía 4 años. Una tele, una consola de este tamaño, de estas que eran radio, televisión, maceta. Blanco y negro. 3 canales, un puntito blanco que se iba abriendo, 2 minutos para que apareciera la primera imagen. Cada hora y media había que pegarle atrás y volvía la imagen. Esas televisiones desaparecieron y llegaron unos bichos de este tamaño enormes. Pasamos a 5 canales, ya el puntito era más rápido. Había que pelar una antena con navaja Gillette, 2 tornillitos, tubo a la azotea. Cada hora y media tenía que subir un hermano y los demás gritábamos: ¡muévele para otro lado, idiota! ¡Te pasaste! ¡Regresa! Esas antenas se fueron y las teles, y llegó una maravilla: Sony Trinitron. 3 colores, pero pasamos a 15 canales. En lugar de antena la azotea, un tubo blanco, una antena blanca que se atornillaba y era para siempre. Nació el control remoto tirado en la cama, una belleza, el mejor invento del mundo. Mi papá fue uno de los inventores del control remoto. Ángel, cámbiale. Se acabaron las antenas de tubo y vino una maravilla, la parabólica, con el pequeño detalle que era del tamaño de toda tu casa. Toda la azotea era la parabólica. Pero pasamos a 400 canales, agarraba 5 galaxias. Duró poquísimo, en 4 años ya no existía. La de mi casa terminó siendo tendedero, movíamos la televisión y se giraba la ropa a los diversos lugares. Pero se fue la parabólica y vino el Skype. Una maravilla, otra vez, 500 canales en un platito de este tamaño. Hoy ya ni el Skype existe. Un cable, contrata los canales, los paquetes que te dé la gana. ¿Y cómo es la televisión? Plana, plasma, chiquita, grandota, gigante, empotrada en la cocina, en tu coche. La televisión no ha dejado de conquistarnos. No ha dejado de conquistarnos. ¿En qué época estamos ahorita? Estamos en el momento de high definition. El otro día fui a una casa, pantalla curva, surround sound, ¿qué cosa? High definition, 500 canales. ¿A qué voy? A la velocidad que va el mundo. Tú podrías llegar hoy a tu casa a ver una televisión en blanco y negro, 2 canales que se le va la imagen. Por ningún motivo, pero por ningún motivo, ¡qué horror! La televisión no ha dejado de conquistarnos y por eso hay 5 en cada casa. Algunos la traen en el reloj, en el iPad, en el teléfono. No ha dejado de conquistarnos. Cuando llegues a tu casa saliendo del retiro pasado mañana, quédate viendo a tu marido, a los ojos, a tu mujer y dile: aquí está tu high definition. Y compórtate como tal. No es lo mismo amar en blanco y negro que amar a colores. Amar con iniciativa. Seguirte conquistando. No debe ser fácil vivir 60 años con una persona. O le pones iniciativa y todo lo que hemos dicho, o esto se apaga. Y última, y nos vamos a la pausa. Amar es superar. ¿Superar qué? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. Perdí el trabajo, supéralo. Se murió mi mamá de 55 años, era mi mejor amiga, supéralo. Me encontré a mi marido con otra, supéralo. Me encontré a mi mujer con otro, supéralo. me encontré a mi marido con otro. No lo superes, pégale un patadón. Esas cosas hacen mucho daño. Vivimos en un mundo incluyente en donde nos quieren hacer ver que es normal. El otro día me pasó a mí, me pidieron que fuera a donarle sangre a una monjita. Ninguna en su comunidad podía darle, estaban todas empastilladas o quién sabe qué rollos traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión. Voy yo a donar sangre. Me recibe la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice: perdón, padre, tengo que hacerle unas preguntitas. Yo todavía le digo: pregunta. Primera pregunta: ¿ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle: últimamente no. Segunda pregunta: ¿usa algún tipo de droga? Le digo: perdóname, me estás confundiendo, no sé qué te dijeron. Padre, le tengo que preguntar. Me preguntó de hombres, de mujeres, de casas de cita, de droga, de alcohol, de transfusiones, de diversiones. Salí del hospital tapándome el cuello, la vergüenza que hay que pasar para darle medio mugroso litro de sangre a una monja aquí. Es el mundo que hemos creado, el mundo. Pero eso no lo superes, todo lo demás se puede superar. Se te murió un hijito de 4 años. No sé por qué te recuerdo tanto. Cuando yo viví en Guadalajara hace 22, en un año enterré a 3 niños de año y medio ahogados en la piscina de su propia casa. 2 de esos matrimonios salieron adelante. 1 se hicieron pomada entre los 2. Te lo dejé a ti, tú lo estabas cuidando, se te ahogó a ti. Una cosa increíble. Se te murió un hijo, supéralo, supéralo. Padre, qué fácil lo dice. ¿Qué quieres que te diga? ¿No lo superes? Perdiste el trabajo, no lo superes. Quédate en cama llorando, manda a tus hijos a trabajar, que te mantenga tu esposa. Te encontraste a tu marido con otra, no lo superes. Lárgalo de la casa, yo te presento un abogado. Quítale hasta los calcetines, sácalo, humíllalo, que se muera. Deja a tus 3 hijos sin papá. Te encontraste a tu mujer con otro, no lo superes, lárgala. Publica en Face las 2 fotos que tienes donde lo está besando. Dile a sus hijos el tipo de mujer que les tocó por madre. Hagan pomada a la familia. La vida es superar. ¿Qué quieres que te diga? Superar. Se te murió un hijo, supéralo. Si no, no lo superes. Y deja a los 3 hijos que tienes vivos, sin una madre, sin un padre, porque eres un cero a la izquierda, depresivo, llorando todo el día y echándole la culpa a Dios y a los demás. La vida es superar. Confesión sacerdotal. El otro día fui a hacer mi oración delante del Santísimo. Le digo: Dios mío, a los curas y a las monjas, ni quien nos pele. Nadie nos pela, nadie nos hace caso. Nos pasamos la vida diciendo no al aborto. El aborto está en todas partes, legal o ilegal, clandestino o legalizado. El divorcio está en todas partes. La eutanasia, estaba yo en Seattle, en enero de este año. En Seattle se permite la pena de muerte, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parte de los homosexuales, el aborto hasta el 9.º mes, te falta 1 semana, es un bebé perfecto, pero no lo quieres, tienes derecho a expulsarlo, todo se vale. Se vale las casas de cita, se vale la pornografía, se vale todo. Yo le digo a Dios: Dios mío, ¿quién nos hace caso? Estamos predicando al aire. Salió una voz del sagrario que me dijo: supéralo. ¿Qué hago? Cuelgo la sotana, dejo la vida religiosa, me consigo una vieja y me voy por ahí llorando. ¿Qué hago? Supéralo. La vida es superar. Supéralo. Yo no soy el redentor del mundo. Yo no soy la palabra. Soy una voz más. Una voz, una bocina. Solo Dios, solo Jesús es la palabra. ¿Sabes cuánta gente yo intenté convertir? Nunca lo lograré. Y Dios lo hará en el último momento de su vida. Entonces yo simplemente hago mi parte y que Dios haga su chamba. Y supéralo. Entonces te pasó algo horrible en tu vida, supéralo. Estaba yo en Estocolmo en febrero de este año, dando charlas. Sí, ustedes dirán, ¿cuántos idiomas habla? Español. Solo en Italia, hablo en italiano, viví ahí 20 años. Pero de Canadá a Estados Unidos, estamos los hispanos hasta en las alcantarillas. El señor Trump quiere hacer una pared. El tío no se entera que si hace el muro, nos pone las cosas fáciles a los mexicanos. Para nosotros mejor, de ahora en adelante, cuando te pregunten cómo hacerle para llegar a Estados Unidos, todo derecho hasta topar con pared. Antes era métete por aquí, por acá, todo derechito. Pero bueno, lo que voy, estoy en Estocolmo, es iglesia luterana. Me piden que si quiero conocer al obispo, la catedral. Voy y me encuentro al obispo de Estocolmo, que no es obispo, es avispa. Una señora, no tengo nada en contra de las mujeres, felicidades, una mujer de 60 años. El detallito, lesbiana y con pareja. Sale con su mitra, su báculo feliz y de la mano de su amante, dos lesbianas. Que sea hombre o sea mujer, siendo iglesia luterana, no me preocupa en lo más mínimo, tienen sus leyes, sus cosas. Que sea lesbiana, tu privacy, te la respeto, haz lo que te dé la gana, somos hijos de Dios todos. Que lo presumas, que lo llames normal, que salgas a celebrar con la tía esta del brazo, perdón que les diga, ni la gente normal, ni la gente normal. Exhibicionismos y cosas por el estilo. Yo estaba ahí, me quedé helado. Y la voz dentro de mí, supéralo, supéralo y síguele. Con todo lo que nos ha tocado ver en estos tiempos, si se salen de esta renovación con esa palabra en la mente, todo se puede superar, todo. Te vas con una carga en tu interior. Me tocó una familia política complicadísima, supéralo. Mi suegra se mete, supéralo. Me dijo el otro día un señor, padre, a mí me tocó una suegra de hogar. ¿Te la trajiste a vivir contigo? No, hombre, no, la he querido hogar 4 veces y no he llegado hasta el final. Supéralo, supéralo. En México DF, un señor se mandó construir una casa completamente esférica. Un balón enorme. Horrible. Le preguntan, ¿para qué te hiciste una casa así? Es que un día oí a mi suegra que dijo, cuando mi marido muera, yo me acomodo en cualquier esquinita. Por si te sirve el dato. Pues entonces viene una preguntota. ¿Se puede superar el adulterio? ¿Y se puede perdonar el adulterio? Lo vamos a dejar así porque quedan 5 minutos y no quiero interrumpirlo. Tenemos ahorita una actividad y cuando entremos vamos a tocar un tema durísimo, importantísimo. Todo se puede perdonar cuando te piden perdón como Dios manda. Hace un rato dijo Paco que primero que yo no tengo comunidad, mentirota, sí tengo comunidad, está en Puebla. Voy poquísimo, voy un día cada 2 meses y medio, pero sí voy. Y después, nada más por aclararlo, y después les dijo que tengo un libro allá afuera. ¿De qué se trata ese libro? Porque hay poquitos. Es un libro que se llama El Anillo es para Siempre, los 23 temas que todo matrimonio debe conocer y repasar. Y hay como 10 CDs diferentes que tocan la intimidad, el perdón, esas son charlas, esas son para enchufarlas en el coche, en la computadora, están en MP3 para bajarlas a tu reloj, a tu celular, lo que quieras, y son como 10 temas, el diálogo, la formación de los hijos. Si a alguno le interesa, me acaban de hacer esta cosa completamente nueva, un USB, es más caro, pero tiene todo lo que he dicho en 20 años que estoy dando charlas, es decir, 11 o 12 conferencias están aquí, y las otras, bueno, de una vez les digo, miren qué es esto, parece American Express, no es. Es el examen de conciencia que hizo el Papa Francisco y lo retocó un sacerdote. Esto es interesantísimo para traerlo aquí y regalárselo a tus hijos. El próximo domingo, cuando estés en la fila de la confesión, en lugar de estar repasando la instalación eléctrica de la parroquia, mejor saca tu acordeón y hazte un profundo examen de conciencia. ¿Cómo trato a mi marido, a mi mujer, a mis hijos? ¿Qué programas veo? ¿Cómo trabajo? No para hacer confesiones más bonitas que a nadie le interesan, para ser mejor persona. Imagínense, cuando una persona se confiesa, los curas por lo general, la primera pregunta que hacemos, ¿hace cuánto que te confesaste? Nada más por saber, para saber qué te voy a decir. Me dice, hace 5 meses. Perfecto. ¿Y cuáles son tus pecados? No fui a misa el domingo pasado y se me escapó una palabrota. ¿Qué más? Nada más. ¿En 5 meses? Yo le dije, ¿me dejas introducir tu causa de canonización en vida? No es que no tenga pecados, no tiene conciencia. Muchos de nosotros probablemente tenemos la conciencia en modo avión. Ahí no suena nada. Hablas mal, criticas, peleas, robas, tratas mal al amor de tu vida. Pero tu único pecado es que no fuiste a misa el domingo pasado. Forma tu conciencia y muchas de estas cosas ya las arreglas. Imagínate, bueno, lo demás se los digo después. Y esto, porque ya la voy a guardar, otra tarjetita. Mañana, cuando concluyamos hablando de toda el tema de espiritualidad, hoy en la tarde, y yo les digo siempre, reza por lo menos un misterio del rosario, ojalá el rosario completo. No lo rezo porque no me sé los misterios. No te compres un libro de 800 páginas, llévate una tarjetita. Toda la coronilla de la misericordia y todo el rosario. Si pones esto en tu cartera, en un mes o 2 meses ya te lo aprendiste. Mientras más cerca estés de Dios, lo diremos al rato, mejor para ti. Y último, dado que me quedan 2 minutos, desde hace 5 años no salgo de mi casa sin esta belleza. Ustedes la conocen. El Señor de la Misericordia. ¿Por qué en tela? Es el original de Polonia. Le dijo Jesús a Faustina Kowalska, quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida. Y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. Te estoy ofreciendo el mejor seguro de vida del mundo. Imagínate morirte y caer en la misericordia de Dios sin su justicia. Evidentemente te tienes que portar bien, ¿eh? No creas que te lo compras, lo pegas ahí en la pared enfrente de tu cama, llegas a las 3 de la mañana cayéndote de borracho. Salvado. Esto no es bote pateado. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Me porto bien, tengo misericordia, hago misericordia, vivo las obras de misericordia, lo hago viendo a Jesús en cada uno de mis hermanos, me espera toda la misericordia del mundo. Voy a estar 10 minutitos allá afuera en la mesa, por si alguien quiere que le firme un libro, un CD, un SV, le bendiga un lienzo, una tarjetita, le haga un tatuaje, lo que sea, y nos vemos cuando dice el horario para la charla del perdón. Que todos lleguemos hoy en la noche completamente habiendo perdonado y sanado nuestro corazón. Mil gracias, paz.